Y eso se va con todo el amor para ti, Marisela, de parte del amor que te quiere y está en la distancia. Y te dice que muy pronto estaremos juntos, para ti con sentimiento. Directamente desde los Color Mix. Desde los Color Mix 105.3. Danger DJ. Los verdaderos mixers. El principal DJ de la Universidad de la Música Popular. El DJ oficial de 105.3. Danger. Así empezamos. Antes de despedirme, antes de terminar, quiero pedirte un último regalo. Que le preguntes al Creador lo mucho que te quiero. Que platiques con el cielo hasta dónde te he buscado. Que a la vida le reclames el por qué no te he encontrado. Siento que te amo más, que hoy me gustas más. Es algo singular. Esto es para ti, Marisela. Me sobran las palabras. Con amor. En vivo. Has negado que tienes otro amor y me engaña. Ojalá nunca, nunca niegues que yo te amo. A todos esos amores que están en la distancia. Vamos a empezar así románticamente. Llegando a tu corazón, a tus sentidos, a tus nervios auditivos. Doralía García. Y con el saludo especial de parte de mi pana Alex, para ti, Marisela, con amor. Y te dice que muy pronto estaremos juntos para siempre. Esta es una pruebita del amor que te tiene, ¿ah? Sentimiento. Dice: muchas noches pasaron unidos nuestros cuerpos hasta llegar el Vamos a recordar esos amores. Y hoy que te siento lejos, me quema la distancia. Solo puedo decirte: vamos a cantar en esta parte bien fuerte. ¿Cómo? Aún no he podido olvidar. Para ti, Marisela, con amor. Aún no he podido arrancar de mi piel tu recuerdo. Tu tierna mirada y ese dulce beso que me diste al partir. Me duele saber que otro disfruta hoy de lo que fue mío y lo dejé partir. Qué triste saber que te pierdo cuando aún te quiero. Románticamente llegamos a tus sentidos y vamos a cantar con fuerza, sentimiento y más amor. Porque mis noches solo deliro y suspiro por tus besos. Y si un día vuelves será porque me quieres. Como yo no has podido olvidar el ayer. Porque mis noches siempre tu imagen se adueña de mis sueños. Porque no importa la distancia, lo que importa es el amor. Y si lo haces juro no te dejaré. Vamos a ver si estamos en esta parte bien fuerte. Con sentimiento. Solo me encuentro y ya no hay que hacer. Si no regresas voy a enloquecer. Solo me encuentro y ya no. Seguro que sí, ¿cómo dice? Vallenato con sentimiento. Momento de recordar a esa persona especial, donde quiera que esté. Por su amada que se. Especialmente para los amores que nunca se olvidan. Para ti, Marisela. Con amor, Danger DJ. Hoy vine a encontrarme enamorado de una muchacha que conocí. La música de tu vida. Hoy mismo le declaré el amor. Me dijo no puede ser así, pero yo me siento ilusionado. No puedo ocultar más este amor que ha despertado en mi corazón. La y los que se han hablado con esta música, vamos a recordar, vamos a cantar bien fuerte si en esta es parte. El amor no hay un escrito tal vez en el que tú me puedas hacer saber. Que yo no puedo cabalgar junto a ti. Si yo me postro a tus pies, yo seré el que te ciña la cintura y tu piel. Y que conozcas a mi forma de ser. Vamos a ver si gastamos en esta parte bien fuerte. Para pedirte. ¿Qué cosa? Que me concedas. Esto todo lo dice Alex. Para ti, Marisela. Que me concedas por Dios la primicia de hacerte mi novia. Mi novia y mi bien. Y hacerte poemas cargados de versos. Llevarte a mi bosque y bañarte en mis sueños. Amor, hacerte poemas cargados de versos, llevarte a mi bosque y bañarte en mis sueños. Vamos más activados que nunca. La música de tu vida. Danger DJ. Vamos a poner más románticos en este día. Te di mi corazón y qué bien, qué triste. Y tú a cambio te burlaste de mí. No te importaba mi dolor, te reías, disfrutabas. Tenías otra ilusión. No te importaba mi dolor, te reías, disfrutabas. Tenías otra ilusión. Todo el mundo. Bien que triste ha sido mi destino. Le di todo y aunque mal me pagas, lloro por su amor. Lloro por su amor. Y es el sentimiento de Alex para ti, Maricela. Vamos a cantarlo bien fuerte, como dice. Lloro por su amor. Lloro por su amor. Lloro. Échale más fuerte, ahora. A cantar, hacemos el corito bien fuerte, todo el mundo. No, no me vuelvo a enamorar, no me vuelvo a ilusionar. Así, vamos ahora. No, no podría soportar lo que sufrí por amor. Es morir para ti, Maricela, con amor. Yeah, Isabela Minervini e Isabela Corrales. Este es el sentimiento de Alex, que a pesar de la distancia nunca te dejará de amarte. Siempre te lleva en tu corazón. Danger, DJ. Y en su mente, ojos expresivos, carita sonriente, mirada agradable. Por eso aquí. Y solamente enamorados en esta parte vamos a hacer el corito, ¿eh? Lo que me pediste. Tan solo eso. Solamente los enamorados de corazón vamos a cantar en esta parte bien fuerte. Hacemos el corito con amor y sentimiento. Por eso me tienes de ti enamorado. Yo componí alegre, pero ahora romántico. Esto es para ti, Maricela. Se lo canta con amor. ¿Y quién no se inspira al verte linda con esos huequitos en tus mejillas? Se acompañen de caricias. Y quien no se inspira con tus manos, que añoro tenerte entre mis brazos. A quien no le gusta tu y como dice, de niña bonita, para ti, Maricela, de mujer bonita, con amor. Las manos más traviesas del Ecuador. Seguimos poniendo románticos más activados que nunca. Ahora Daniela y Marcela Mejía, con cariño. Vamos a ver cuántos saben cantar esta música, cuál se acuerda de su amor. Puedo besarte ahora. Vamos a cantar bien fuerte. Mi amor, con todo el alma. Póngale sentimiento. Puedo robarte un beso. Nos sabe ese Dani para Alex. Solo. Aquí estamos en vivo y en directo. Aquí está lo prometido, es deuda. Siento que te amo más. Singular. Vamos a cantar bien fuerte. Me sobran las palabras. Siento que te amo más, que hoy me gusta más. Es algo singular. Oye, para ti, Maricela. Me sobran las palabras. ¡Vamos con fuerza! ¡Vamos, fan románticos! Llegando a tu corazón, a tus sentidos. Por su amor has hecho cosas que jamás harías por mí, tal vez las mismas que de tonto hice por ti. Ya no tomas y no fumas en reuniones porque él te lo pidió. Pero sé que alguien puede hacer lo mismo por mi amor. Entonces nadie va a romperme el corazón, pues tú lo hiciste y te largaste junto a él. Vamos a ir en esta parte bien fuerte. Y si tu amor no vuelve, me toca conformarme con fotografías. Me toca hacer un álbum con mis alegrías. Y todos los momentos que viví contigo, seré un coleccionista si tu amor no vuelve. Pintando las paredes con tantos recuerdos, rayándome la vida con tanto silencio. Porque hace mucho tiempo que ya no te tengo. Porque ese amor va más allá que la distancia. Yo no puedo estar sin ti. Más allá que el tiempo. Y si tu amor no vuelve, me toca conformarme con fotografías. Me toca hacer un álbum con mis alegrías. Y todos los momentos que viví contigo. Porque un maldito imbécil me robó mi sueño. Y con sentimiento y más amor. Solo las palabras son suficientes para decir cuánto te amo. Aquí va algo especial para ti. Vamos a llegar a tus nervios más íntimos, a tu corazón, para que le digas a esa persona que le quieres, que le amas, donde quiera que esté. Especialmente de parte de Alex, para ti, Marisela, con amor. Vamos a cantar bien fuerte. Digo yo. Dante dice: miro al cielo y le rezo a quien me pueda. Si pudiera que me diga el porqué, porque las penas del alma tardan tanto en sanar. Cuando el amor es intenso, más intenso es el dolor. Vamos a ir románticos en esta parte, ¿eh? La vida, porque solamente los que se han enamorado de corazón alguna vez. Quiero que le alces esa mano arriba, recordando eso. Feliz. ¡Vamos, ahora viene! Cuando yo amo a alguien así, hasta la sangre se acelera en mí. Cuando yo amo a alguien así, es cuando más tengo ganas. Y para ti, Marisela, escúchalo. Vamos, seguimos activándonos de a poquito, dijera chévere. Lo que estamos escuchando este día, para toda esa gente romántica, solamente enamorados de corazón. Vamos a recordar, vamos a cantar en esta parte bien fuerte. No importa que todos se opongan, si nuestro cariño sincero. No importa más allá de la distancia. No importa la envidia y la ofensa, si sabes que siempre te quiero. Vamos a ver cómo cantamos, Alex. Dedícale esa música a esa persona especial, como es Marisela. Dejar de amarte es imposible. Vamos a ir bien fuerte. Porque jamás te olvidaré. Dejar de amarte es imposible. Vamos a cantar en esta parte bien fuerte, como dice. Une tu amor al mío, siempre estaremos juntos tú y yo. Vamos ahora, ¿cómo? Deja toda la duda, ven para darte mi corazón. Y los que amamos a una sola persona, vamos a cantar en esta parte. Decídete. ¿Por quién, Marisela? Decídete. Decídete por mí, decídete por mí, corazón, decídete. échale más. Porque cada momento, por más lejos que te encuentres, siempre estaré a tu lado, en tu corazón, en tu mente. López, DJ. Aquellos besos que te di jamás se borrarán de ti, porque has nacido para mí y yo he nacido para ti. Vamos a cantar la ley bien fuerte, todo el mundo, vamos, ¿cómo dice? Aquellos besos que te di serán solamente aquellos besos que te di. Vamos a cantarlo. Y aunque otros labios besarás, tú nunca, nunca olvidarás aquellos besos que te di. Con amor. ¡Uy! Vamos a ver, románticos. ¿Dónde estamos los románticos? Ya de veras. ¿Cuántos románticos sabemos en este día? Vamos a cantarlo a esa persona especial. Vamos a decirle cuánto en le amas. En el prado y en el mar debes de quererme mucho más. Edwin López, DJ. ¡Amame! ¡Vamos más fuerte! Bajo el sol y por las sombras son tus besos que me nombran así. ¡Llámame otra vez! Tus palabras valen más, me acaricias siempre. Acaríciame, tú bien lo sabes cómo te quiero. Vamos, románticos, en esta parte, vamos, como dice. Cuando quieras y donde quieras, el sitio que mejor prefieras, con todo nuestro amor los dos. Vamos, ¿cómo lo cantas, Alex? Para esa persona. Quieras, para ti, Maricela, con amor. Quieras, tú sabes que yo te diré. Quiéreme. Vamos a activarnos. Te olvides, mujer. Quisiera que comprendas. Vamos a disfrutar un poquito de la música. Para ponernos a gozar. ¿Cómo dice? ¡Vamos ahora con fuerza! ¡Vamos! Bueno, y este sí va dedicado especialmente para Maricela, de parte de Alex. Vamos a hacerlo en vivo y en directo. Cumbia, nena. Empezamos a movernos. Vamos a disfrutar donde quiera que te encuentres. Este es el cariño sincero de Alex para Maricela, con amor. Vamos a cantarlo más fuerte. No sé por qué, no sé por qué. Conmigo estás jugando, enamoré. No sé por qué, no sé por qué. Tú me estás traicionando. Vamos a separarnos, vamos a separarnos. ¿Cómo dice? Come on, come on. Este amor tiene un dulce al alma entera. Viene con amor. Que fluye desde nuestras venas, amortiguando las penas. Y ese amor como el tuyo y el mío. Que hay en nuestro corazón. ¡Échale una! Que tiene un amor en Francia. Vamos a cantarlo. Vamos, viene. ¿Estás sola? Oye, chica sola. La niña se encuentra sola y no sabe a quién querer ni a quién amar. La vida la abandona. Ah, ella llora. A mis padres que ya no tiene y se pone a tomar para olvidar. Ella no tiene. Vamos ahora, bien fuerte, elevate. La niña llora. Vamos a sacar un cartoncito de vino. Vamos a empezar a disfrutar de esa mesa. El Winno Prestige y Tancher en vivo. La niña llora. Especialmente para Alex, mi pana, allá en el extranjero, ¿eh? Los Estados Unidos, mi pana, ahí está chévere. Y esa otra sea para Marisela con amor. Échale. Un licor y una cerveza. Quiero tomar. Me pone de la cabeza. Quiero tomar. Un licor y una cerveza. Quiero tomar. Hasta delirar. Vamos a ver cómo dice. Un licor y una cerveza. Quiero tomar. Me pone de la cabeza. Quiero tomar. Un licor y una cerveza. Quiero tomar. Hasta delirar. Vamos a elevarnos un poquito más. Vamos a ver más ambiente, más energía, más positivismo. Cumbia, nena. Especialísima que me pidió mi pana Alexa. Dijo, oye Dante, grábame este CD para mi amor imposible. Para ya para Maricela, así que vamos a dedicar esta canción con todo el amor. Porque esta es la vida de Alex, ¿sí o no? Vamos a escuchar esa música para mi pana, escúchalo. Viene con fuerza. Vamos a seguirnos elevando de a poquito para todos esos que se juran amar, amor, y nunca se olvidan. Más distante que estén, ¿eh? Vamos a ver cómo dice, vamos a cantarlo bien fuerte. Vamos a ver cómo lo cantas, Alex. Mi mundo eres tú. Oye, Maricela, tan solo tú. Para Maricela con amor, con todo el amor de este mundo. Le dice que muy pronto estaremos juntos, ¿ah? Para toda la vida. Eso ya me huele a patricidio, ¿ah? Vamos a ir con fuerza, con amor, sentimiento. Échale una, échale una. Para la gente chavísima de la Corporación Dance de la Chá en Estados Unidos. Para Alex Lascano, mi pana, vamos a cantarlo bien fuerte. Mi vida, mi mundo eres tú. Tan solo tu amor. El agua que calma mi ser. Vamos a cantarlo bien fuerte en esta parte. De día tú, calor me das. De noche tú, labios me das. Iluminando mi camino. Vamos a ver más sentimiento, más amor. Vamos a cantar todo el mundo como dice. Vamos, viene. Mi vida, mi mundo eres tú. El agua que calma. Vamos que seguimos, vamos que seguimos. Con fuerza viene. Vuelta la dicha. ¡Cómo! Vamos a elevarnos más arriba, más activados. Vamos a elevarnos, ¿cómo viene? ¡Cómo! ¡Cómo! Vamos a ver esta canción de Vamos Arriba. Un amor te lleva, solo vayas a buscar. Si un amor te engañó, solo vuelvas a querer. Olvídalo, olvídalo, olvídalo. Vamos a cantarlo más fuerte, viene. Olvídalo, olvídalo, olvídalo. Te sientes morir, te ahoga tu dolor. Es difícil, lo sé, pero no. Vamos a cantarlo bien fuerte, todo el mundo, vamos, viene. Olvídalo, olvídalo, olvídalo. Otra vez, otra vez. Olvídalo, olvídalo, olvídalo. Vamos a continuar con más fuerza, más energía en esta parte. Vamos a bailarlo. O solamente para escuchar esta música con energía. Vamos a recordar, vamos a chupar, hacer los pedazos, porque esto es en vivo y en directo. DJ Danger. Especialmente para mi pana Alexa. Y para el amor de su vida, para Maricela, con amor. Solamente éxitos para recordarlo. Una novela, nuestra vida siempre fue. Nunca supiste mis ternuras comprender. Ya no me extrañan tus trampas de mujer. Vamos a cantar bien fuerte, como dice todo el mundo. Todos tienen un amor como novela. Esos amores que nunca se olvidan. Escribimos capítulos de amor. Vamos a leer, ¿cómo dice? Más fuerte, mi gente. Mi corazón lloraba de dolor. Yo como actor fui pésimo. Tú como actriz lo máximo. Fingiste bien. Pues aún te amo. Dale que dale. Vamos a seguirnos elevando. Vamos a seguirnos elevando. Nos activamos con más energía, más fuerza, más positivismo. Para que lo disfrute especialmente para Maricela, con amor. Siento tu pena. ¡Vamos arriba! Quiero yo tenerte muy cerca de mí para así amarte. ¡Con, convencerá. Vamos a cantarlo, vamos a activarnos. Vamos a disfrutar la música de tu vida. ¡Viene! ¡Vamos arriba, vamos arriba! ¡Échale una! Para mi pana Alexa, vamos a ver si cantamos, hermano, vamos a activarnos. Especialmente para que lo escuche el amor de tu vida. Para Maricela, donde quiera que esté. Patria, lejos de mi patria. Pero el corazón lo dejamos aquí con esa persona especial. Vamos a ir en esta parte de todo el mundo. Voy a pintar un corazón para que sepas dónde estoy. Si un día piensas regresar por ti, mi amor, voy a esperar. Vamos a hablar más fuerte, como dice, activándonos. Voy a pintar. ¡Arriba! Seguimos recordando, seguimos recordando. Música para embalarnos. Y que un día dijeras que yo soy para ti. ¿Cómo dice? ¡Vamos! Quiero ser quien te dé lo mejor de la vida. Quiero ser para ti dulce como la miel. ¡Vamos a cantarlo, Alex! Quiero ser quien te dé lo mejor de la vida. Porque no importa la distancia. Para ti, porque el amor es más grande. Vamos a elevarnos, vamos a elevarnos. Más fuerte, más fuerte. Pero yo sé que un día estarás sola y vendrás a mi lado a pedir perdón. Pero ya será tarde porque tendré otro amor. Pero ya será tarde. Vamos a seguir, vamos a seguir. Tendré otro amor. A los mejores éxitos. Vamos a cantarlo recordando. Me conocí, me enamoré, me ilusioné. No sé por qué, pero estaba en mi corazón y me lo robaste. Pero bien, no sabes tú, yo no podría estar sin ti. Por eso hoy que estás aquí, voy a decirte: quiéreme, sabes que te quiero. Quiéreme, que sin ti me muero. Energía, más fuerza. De parte de Alex para Maricela con amor. Vamos a recordar, a escucharlo. Nunca sabrás cuánto te quise. Nunca sabrás cuánto te amé, mi amor. Me enamoré de ti, perdida mucho amor. Pero el que más sufrió tu corazón. Qué lindo fue soñar contigo. Una ilusión. Eres culpable por no sentir mi amor. Ahora quieres llorar, pero es tarde. ¿Cómo dice? Vamos a ver cómo te activas con eso. ¡Vamos a movernos, vamos a movernos! ¡Con más fuerza! ¡Vamos, Marina! descontarlo. Solamente románticos que se enamoraron alguna vez, vamos a gastarlo con sentimiento. Paloma ajena. Sigue lo que sigue, lo que sigue, lo que sigue, lo. Bueno, ¿quién sabe lo que ofrecido es deuda? Así que ahí está mi fan Alex. El CD para tu amor imposible. Para Maricela con amor y sentimiento. Sigue, sigue, con fuerza. Vamos. Esto casi estamos rematando, así que. De Teacher y Danger. En vivo y en directo. Para mi fan Alex. Vamos a cantarlo. Come on, come on. A ver las toquetas cómo se mueven. Come on, come on. Digan lo que digan. The perfect show. Everybody. Con esto sí estamos rematando. Ahí está el salón de cierre, mi pana Alexa. Amor sincero yo te di, amor sincero yo te di. Especialmente para Maricela, que la escuche con amor. Porque no importa la distancia, esa persona te sigue queriendo, te sigue amando. Y te dice que muy pronto estaremos juntos para siempre. Ahora que quieres regresar, ahora que quieres regresar, ya no quiero nada. Vamos a ver si cantamos a esta parte bien fuerte todo el mundo. Así es el amor, cuando te olvidas no te olvidas. Así es el amor, cuando te olvidas no te olvidas. Seguro que sí, ¿eh? ¡Vamos, ahora! Bueno, sí, le pasamos el día, mis panas, ahí está el saludo especial. A toda la gente que está allá en los Estados Unidos. Bueno, esto sí, hasta la próxima. Especialmente el saludo especial de Alex para Maricela con amor, con sentimiento. Es el cariño que te re-